esos panty Valentino. Valentino. Los que ayer empezaste yo los termino. Sí, sí. Matemos las ganas como un asesino. Yo te enseño el camino si tú te vienes conmigo. Así que dale que se hace tarde. Y yo me muero, bebé, por darte. Así que dale que se hace tarde. Las ganas están matándome y no quiero morir por eso. Bailame el panty ahora corriendo en la guaguita. Esto no es lo para, si la cama tuviera fuego nos vamos a quemar. Si baja el agua nos vamos a jugar, si en la nube nos vamos a volar. Donde sea pero vamos a hacerlo ahora que yo no hago fila, no quiero esperar. Tu picha era la cacho. Está dura, no es bikini nati, pero está pa' darle de día cuando no está sobrio y cuando está borracho. Después de derretirle todo el queso encima de todos los nachos. Llamaba todo el tiempo pa' que le metiera, no perdí el tiempo en el cine con machos. No se detiene el reloj, así que vamos a hacerlo ahora mismo, que con otra no es lo mismo, no. Tu recuerdo me tiene loco, no dejo de pensar en la cara que tú pones cuando te toco. Dale que se hace tarde. Ay, como la primera vez, tú encima de mí y yo muriéndome, bebé, por darte. Aquí la mujer real, sube todo lo que te compro en los stories. Baby, tú eres mi sorry, quiero mato, pero por ti saco la 40. Esta es la primera vez que te mueves, supe que allá adentro yo coroné. Tú a estos cabrones te tiran, pero solo conmigo tus ojos se miran. No se detiene el reloj, así que vamos a hacerlo ahora mismo, que con otro no es lo mismo, no. Recuerdo me tiene loco, no dejo de pensar en la cara que tú pones cuando te toco. Así que dale que se hace tarde. Ahora dime, oso.